aunque me cause dolor. Si no pudiera llorar, si no pudiera sufrir, vale más con todo y acabar. Igual que yo. Oh, yeah. Ahora yo soy diferente. India. Ahora yo soy diferente. Ahora yo soy diferente. Pero tú sigues de mí pendiente. Así que te va a doler cuando me veas junto con él. Me cansé de amarte, me cansé de darte la vida y de las promesas que nunca cumpliste. Todo fue mentira. Thank you. chancleta, un pasito para adelante y otro para atrás. No mueve la chancleta y baila mi cha. Oye, mira qué sabroso te lo canto y lo digo mi cha-cha-cha. No mueve la chancleta y baila mi cha-cha. Mueve la chancleta ahora, que mañana ya no podrás. No mueve la chancleta y baila mi cha-cha-cha. Mi cha-cha-cha, mi cha-cha-cha, mi cha-cha-cha, ya qué bueno está. Chicharrón tan sabroso, si tú no has probado, te notará que de Bayamón no te olvidará y chagará. Si tú quieres chicharrón, te voy a dar. Te voy a dar, yo te lo voy a dar, mamá. Si tú quieres chicharrón, te voy a dar. Te voy a dar, te voy a dar. En ninguna parte lo hacen mejor. Si tú quieres chicharrón, te voy a dar. Te voy a dar. Te voy a dar. Te voy a dar. Te voy a dar. Si tú sigues vacilando, te voy a dar. Chicharrón, te voy a dar. Te voy a dar. Tú no te metas conmigo. Te voy a dar. Porque te puede quemar. Te voy a dar. Para que vea, muchacha. Te voy a dar. Chicharrón, te voy a dar. Te voy a dar. Chara, chara, chara, chara, chara. Te voy a dar. Ahora, señoras y señores, les voy a presentar el judío de la 4. Juega Jarlo. ¿Quién es? El judío africano. Vaya. a la la la la la la la la la la. Te voy a dar. Ay, qué bueno está el chicharrón. Tu chicharrón. Yo me fui pa' Bayamón. Te voy a dar. En Santa Rosa, señores. Tu chicharrón. Me fui, señores, tu juez. Te voy a dar. Te voy a dar chicharrón. Tu chicharrón. Chon, chon, chon, chon, chon. Te voy a dar. Oye, me enteré de que tú habías dicho que tú bailas mejor que todos. Ah, que nadie puede contigo. Cha, cha, cha, pa'l que sepa. Baila con la punta del pie. Mamacita, solo ponga atención y te enseñaré. llevarte la clave. Oye, avanza, María Lola, avanza y decídete si vas a bailar conmigo o si no, siéntate. Párame la morería, déjate de tontería, caramba, y bailame con caché. Con guapería, mamá. A verte, vida, en la misma. nada más. Yo me alegro mucho de volver a verte, me alegro mucho de... paso. En su tomara que es muy guajira y muy sentira alegre canto. Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre paso. Para llegar a la meta, me pide dos. sapé el monte, cultive el llano, recoge fruto de tu sudor, chapé el monte.